El Ministerio Cristo Viene tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa Campañas a través de las naciones. Con el evangelista internacional Gille Ávila. Sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Daniel, capítulo 3, leemos del verso 13, alabado sea Dios, al 18. Daniel capítulo 3, versículos 13 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron a rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que el Señor añada bendiciones, salud y salvación a su santa palabra. Nada lo que él vive. Bendito sea el Señor Jesús. Alabados a Dios. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro del profeta Daniel, capítulo 2, que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño que le quitó la paz, le quitó la tranquilidad. No podía dormir después de eso. Estaba impresionado y desesperado por aquel sueño que había tenido. Y consultó a todos los sabios que había en su palacio. Los llamó a que se reunieran. Ahí vinieron los sabios, los magos, los caldeos, los astrólogos. Cuanto hijo del diablo había en el palacio, se reunió. Alábalo, que se llama. Y el rey le dijo, tuve un sueño que me ha desvelado, me tiene el rostro demudado, y quiero que ustedes me digan el sueño y la interpretación. Y los sabios dijeron, rey, usted nos dice cuál fue el sueño y nosotros le vamos a dar la interpretación. Y él dijo, no, el sueño se me olvidó. Asegúrense que me den el sueño y la interpretación, si no, serán destrozados ustedes y le haré pedazo a las casas. Esos reyes eran delicados, al lado de lo que se le llama. Temblaron los sabios y los magos y los caldeos y los astrólogos, pero rey, ningún rey jamás le ha preguntado una cosa como esta a sus sabios en los palacios. Si tú nos das el sueño, te vamos a dar la interpretación. Y él dijo, sí, eso es lo que ustedes quieren, que yo le dé el sueño para venir con una mentira, con cualquier engaño que usted se le ocurra. No, denme las dos cosas o los voy a mandar a hacer pedazo a todito. Y dijeron ellos, rey, solamente un Dios que no vive en carne como nosotros puede decirte el sueño y la interpretación, las dos cosas. Alábalo, que él vive. Y el rey le dio una orden al capitán de la guardia: vete por todo el territorio y todos los sabios, mátalo, no me dejes uno vivo. Se movieron, se movió el capitán de la guardia a obedecer al rey, no sea que le cortaran el cuello él también. Y se fue buscando a Daniel, profeta, y los tres jóvenes judíos que habían venido con Daniel en el cautiverio a Babilonia. Los cuatro estaban ahí, en el palacio. Y lo fue a buscar el capitán de la guardia para comenzar con ellos. Pero cuando llegó, Daniel le dijo: dile al rey que yo voy a orar a mi Dios y le voy a dar el sueño y la interpretación. Que no mate a ninguno de los sabios, aguante un poco el asunto. Me dio una oportunidad, una noche nada más. Y esa noche Daniel le dijo a los jóvenes judíos: oren con todo para que nuestro Dios me revele lo que hay y escapemos. Alaba lo que el Señor les ama. Mire, venga la situación que venga, usted tiene un Dios poderoso. Venga la situación que venga, consulte a Dios. Venga la situación que venga, ore a Dios. No se desespere, no se entristezca, no se deprima, manténgase tranquilo. Pero ore a Dios, que Dios siempre tiene una salida y Él prometió a sus hijos respaldarlo. Alabado sea Dios. Clama a mí, dijo, y yo te responderé. Alabado sea Dios. Que sí, que nosotros no tenemos que desesperarnos. Sí, los magos están desesperados porque el Dios de ellos no podía. No podía, el diablo no pudo averiguar cuál era el sueño que tenía el rey. Si el diablo averigua, se lo dice a los magos, mi alma te alaba, Jesús, pero no pudo. Quiere decir que el diablo tiene sus limitaciones. Él no es todopoderoso, pero el Dios de nosotros no tiene limitaciones en ninguna clase. Y el sueño de Nabucodonosor, el mismo Dios se lo había dado. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que nunca se desespere, ni se deprima, ni se entristezca, ni se deshaga, que hay una salida en victoria en el Dios de nosotros. ¡Alabado sea Dios! Daniel sabía eso. ¡Ay, pobre Jesús! Daniel sabía eso. Y fíjense que en aquella época, Daniel era un profeta del Señor. Los jóvenes judíos eran jóvenes que tenían fe en el Dios del cielo. Pero ahora el asunto es mucho más grande, porque ahora no es cuestión de que seamos profetas o seamos esto o lo otro. Ahora es cuestión de que somos la esposa de Jesucristo. La iglesia vencedora de esta dispensación de la gracia, con la promesa de que si algo pedís al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. Alaba lo que él vive. Daniel oró aquella noche y Dios le dio una visión y le mostró todos los detalles. Y Daniel le dijo a los jóvenes judíos: no hay problema, ya yo sé todo lo que pasó. Y llamó al capitán de la guardia: llévame al rey que le voy a decir el sueño y la interpretación. Llegó, cuando llegó el rey Nabucodonosor le dijo: ¿te ha revelado acaso el Dios Altísimo en el que tú crees? Lo que, sí, todo lo sé. Le voy a decir el sueño y le voy a decir la interpretación. Rey abrió sus orejitas bien abiertas. A ver si era verdad que aquel hombre podía decirle aquel sueño tan raro. Daniel le dijo: rey, usted vio frente a usted una imagen gigantesca, impresionante. Y tenía una cabeza de oro muy fino. Y tenía el pecho y los brazos de plata. Y tenía los muslos de bronce. Y las piernas de hierro. Y los pies de hierro mezclados con barro. Alaba lo que el Señor le ama. Imagino que ya al rey se le pusieron los ojos como dos medio pesos. Alaba lo que el Señor le ama. Y estaba asustado con las orejas abiertas porque eso era exactamente lo que él había visto. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y le dijo: oh rey, el Dios Altísimo que sabe todas las cosas, te ha revelado los eventos que van a ocurrir en el tiempo postrero. Mi alma te alaba, Jesús. Le dijo: y esta es la interpretación de ese sueño que tuviste. La cabeza de oro, ese eres tú. Sonríase, el Señor le ama. Pero el pecho y los brazos de plata es un reino que vendrá después del tuyo, no tan fuerte como el tuyo. Bueno, eso se cumplió literalmente, hermano. Dios no falla nunca. Apenas el imperio babilonio cayó, vino el imperio de Media Persia, que nunca fue tan fuerte como Babilonia, pero fue el imperio que vino. Le dijo: después, ese vientre de bronce es un imperio que arropará toda la tierra. Y eso vino, el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande, que conquistó la tierra completa y acabó con Media Persia. Sea bendito, Señor. Le dijo: y ese de las piernas de hierro es un reino terrible que vendrá, que todo lo va a despedazar y lo va a desmenuzar. Y ese fue el imperio de Roma, con los Césares, que fue el cuarto imperio mundial, en cuanto a esa visión se refiere. Sea bendito el Señor Jesucristo. Fíjense que en el 7 se cumple todas las cosas de Dios. Ese es el número en el que Dios cumple sus obras y termina sus obras. Antes de esos cuatro imperios habían venido dos. El primero fue aquel en el cual José prácticamente fue el faraón, el imperio de Egipto, y después el de Asiria. Dos imperios mundiales. Y después los cuatro que ahí Daniel le habló al rey que vendría. Son seis. Y viene uno que es el séptimo y el último, al lado de lo que él vive. Que lo vemos surgiendo ante nuestros ojos en la Europa Occidental, donde 10 naciones se unirán y tendrán un poderío militar y económico como jamás ha habido en esta tierra. Esto está a punto de ocurrir, ahí están esas naciones ahí a punto de unirse. Y ahí aparecerá el anticristo y resucitará el imperio de Roma. Bendito sea Dios, el mismo territorio que ocupó Roma. Eso está a punto de ocurrir. Antes de que aparezca el anticristo, volamos nosotros para el cielo con Jesús, para las bodas del Cordero. Alábelo, lo que él vive. ¿Cuánto levanta la mano y alaban a Dios? Alábelo a Dios, alábelo a Dios. ¿Cuántos se van? Levante las manos y dígale, yo me voy, yo soy uno de los que me voy. Yo me voy contigo. Confiese siempre su victoria. En las cosas de Dios no puede ser tímido uno. No. Los tímidos no entran. Hay que ser ferviente. Hay que ser ferviente. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. ¡A la Sohama! Mi alma te alaba, Jesús. Glorias a Dios. Y Daniel le dijo, rey, pero tú viste cuando una piedra descendió y golpeó la imagen esa y le desmenuzó los pies. Pero desmenuzó también las piernas de hierro y el vientre de bronce. Y los brazos y el pecho de plata y la cabeza de oro, esa era Nabucodonosor, la hizo pedazo todo. Y entonces creció un imperio gigantesco de esa piedra que nunca será destruido, que permanecerá para siempre. Rey, Dios te ha revelado lo que va a suceder en los últimos tiempos. Es que el rey tembló, al lado de lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bueno, ese punto que le reveló de esa piedra, hablando de una piedra específica, Pedro predicó esa piedra y dijo que habría una roca de la eternidad, piedra, peñasco, que todo aquel que tropiece contra él será añico. Y sabemos que esa piedra, esa roca es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, y tú eres Pedro, y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pues hay gente que se cree que la roca es Pedro. Si Pedro hubiera sido la roca, no hubiera habido iglesia. Porque apenas agarraron al Señor, Pedro juró en vano, Pedro mintió. Pedro, mire, corrió como a toda velocidad y se desapareció del lugar. No pecó más porque no había más en el vocabulario. Dice que Dios no va, ¿cómo va Dios a construir su iglesia con una roca frágil, humana? Que los humanos, mire, aún llenos del Espíritu, tiene que estar uno clamando a Dios, si no uno falla. Pero la piedra habla de una piedra de escándalo, una piedra de tropiezo, una piedra que será roca de la eternidad. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, alábelo que Él vive. Ahí estamos. ¿Cuántos están en ese Cristo ya? ¿Cuántos te levantan la mano y dicen, yo soy tuyo, yo soy tuyo? Yo soy tuyo, confiese su victoria, confiese lo que usted es. Yo soy tuyo, Jesús, yo soy tuyo. Yo pertenezco a ti. Alabado sea Dios. ¡Ay, la Sohama! Con la boca hablamos para salud. No se ponga con muchos evangélicos que yo conozco, que parece que se le metió un demonio mudo. Hable su victoria. Hable siempre ahí con alegría lo que usted es. Confiese lo que usted es. Háblelo. Alabado sea Dios. Y habla en voz alta, que lo oiga el diablo. ¡Alabado sea Dios! Se ponga triste Belcebú. ¡Bendito sea el Señor! ¡Hoy la Sohama! ¡Poderoso Dios! Dice que cuando el rey oyó el sueño y la interpretación, se tiró de rodillas delante de Daniel. El rey Nabucodonosor. Delante de Daniel. Y le dijo, verdaderamente el Dios tuyo es el Dios de los dioses. ¡Alaba lo que él vive! Ahora entiendo que ese es el Dios verdadero, ese es el Dios de los dioses, que te ha revelado este sueño y esta interpretación. y colmó de honores a Daniel. Y lo puso como gobernador de la provincia principal en Babilonia. Y Daniel aprovechó y le dijo, mira, estos tres jóvenes que vinieron conmigo, ponlos en algún puesto grande también aquí en Babilonia. Y él lo puso también allí, para que se encargaran ellos. Daniel se vino al palacio y ellos gobernaban, los tres jóvenes gobernaban. Alaba lo que él vive. Siempre a la larga los de Cristo salimos mejor que nadie. Siempre. Porque tenemos a alguien de arriba que nos respalda y nos mueve y nos guía y nos hace alcanzar la victoria. Sea bendito el Señor. Usted ve en la Biblia a José, en el primer imperio mundial, el de Egipto, que cuando vio el faraón la inteligencia que tenía aquel hombre y que Dios lo guiaba y le revelaba todo, se quitó hasta el anillo y se lo puso. Dijo, el que vas a gobernar Egipto eres tú. No vas a ser más grande que yo, pero yo voy a estar al lado tuyo, pero el que vas a gobernar eres tú. Y José enriqueció a Egipto y se enriqueció a él, por supuesto. A nada, lo que él vive. Por eso cuando alguna gente, usted ve a alguna gente juzgando, no, nadie se puede meter en política. Hermano, cállese la boca y no se meta lo que le importa, sonríe si Dios le ama. Que si Dios no nos llama, no nos metamos en política. Pero si Dios llama a alguien a ser gobernador de Puerto Rico, déjelo quietecito, que sería una bendición que tuviera un gobernador lleno del Espíritu Santo allá arriba. Si José no hubiera estado en Egipto como el hombre principal de Egipto, se hubiera muerto de hambre Jacob y todos los hijos de Jacob allá. En Canaán, se hubieran muerto de hambre ellos. Pero está José ahí como principal, se los trajo a todos para Egipto y le dieron de los mejores lugares, Gosén. Sonríase, señor Alejandro. Ahora, lo que tiene uno que estar seguro para meterse no solo en cuestiones de gobierno, no, lo que sea, es que Dios lo ha dirigido, es que Dios le ha llamado, porque usted no se supone que usted ya viva, se supone que viva Dios en usted, se supone que usted no vive, Cristo es el que vive. Pablo lo decía, no vivo yo, vive Cristo en mí. Él tiene que guiarnos, Él tiene que movernos, Él tiene que hacerlo todo. Alabado sea Dios, que usted estará en victoria. Se mete por su cuenta, fracasa. Es como los ministerios, nadie se puede meter a pastor. Por eso que hay algunos que no pueden pastorear ni vaca, porque se metieron ellos a pastor. Nadie se puede meter a evangelista. Si Dios no los llama, yo me metí porque Dios me llamó. Y me habló. Y cuando yo sentí el llamado que era inconfundible, le dije, si no hace algo más grande que todo lo que yo he sentido, no predico. Hay que asegurarse, hermano, las cosas de Dios no son un juego. Y ahí fue que una noche el Señor se presentó en la habitación y yo lo vi cuando entré en la habitación y oí los pasos cuando iba por el pasillo, se me paró al lado y me agarró así y me levantó de la cama como si fuera un niño que recién nacido. Me puso en la cama y se marchó y por el pasillo ya yo los paso como un hombre ahí. Porque no es una mitología, Cristo es una persona, el Hijo de Dios es una persona bien viva, resucitó entre los muertos, se levantó entre los muertos para dar vida a todos los que creen en Él, el único Salvador, Él, pero está bien vivo. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, la Sojama! Entienda eso, Puerto Rico, que nos escucha por todos estos canales de televisión en esta noche. Solo Cristo salva, Puerto Rico. Cristo está bien vivo, no es un Cristo muerto. Ni de madera, ni de hierro, ni de yeso, vivo. Bendito sea Dios. Y yo empecé a predicar porque Él fue a la habitación y me tomó en su brazo y estaba parado lo mío como un hombre. Lo vi con mis ojos como los ve ustedes. Yo predico con confianza porque sé que eres una realidad gloriosa. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en Jesús. Y Él prometió guiarnos a toda verdad y a toda justicia por medio del Espíritu Santo. Él estuvo con los discípulos aquellos 3 años y ahí les dio el mejor seminario que jamás se ha dado en la tierra. Lo preparó bien, pero entonces antes Él se lo dijo, me voy, pero os enviaré otro Consolador. El Espíritu Santo que estará con vosotros y morará en vosotros. Ahí está el punto. Aquí no basta con que Cristo esté con usted. Aquí tiene que metérsele dentro de usted. Mientras no se meta dentro de usted, usted gobierna. Mientras usted gobierna, está perdido. Mientras usted gobierna, está fracasado. Permítale que a él que gobierne él. Cuando se mete por dentro, por medio de la persona del Espíritu Santo, entonces ya usted no vive, ahora vive él. Entonces usted está en victoria. Él es el que dirige, él lo hace todo. Y entonces tendremos en todo buen éxito. Alabados a Dios. ¡Ey, pobre Jesús! Y el sueñito de Nabucodonosor dejó en la provincia de Babilonia. Ahora, dice la Biblia, Daniel capítulo 3, que de pronto se le metió un diablo de rango general más grande que todos los que tenía Nabucodonosor, y mandó a construir una estatua de oro, 60 codos de altura. Eso es más de 80 pies, hermano. Usted mira para arriba, se le caen los ojos a la altura que llegaba esa diabla, alabándose a Dios. Una imagen de oro. Y tenía 6 codos de ancho. Son como 9 pies de ancho. Mire qué clase de monumento. Y entonces dijo, ahora todo el mundo tiene que adorar esta estatua y postrarse delante de ella. Y voy a mandar a tocar todos los instrumentos de música ahora. Y cuando toquen todos los instrumentos de música, que caiga de rodillas todo el mundo y adore la estatua. Y el que no lo haga, lo voy a echar en un horno de fuego que tengo preparado para que arda como estopa. Y comenzaron a sonar la cítara y la flauta y cuanto instrumento de música había. Y todo el que había en Babilonia cayó de nariz al suelo. Alaba, lo se llama. Veían el horno de fuego ese echando humo por todos lados. Y chacho, aquí nos metíamos al estatua si es necesario. Y se tiraron de piso todo el mundo a adorar. Pero Daniel no adoró, ni los tres jóvenes judíos tampoco. 4 fueron los únicos que no adoraron. Ni se arrodillaron ni le hicieron caso a los unos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Inmediatamente, varones caldeos, ciudadanos de Babilonia, vieron al rey y dijeron, esos 3 judíos que tú pusiste ahí, frente a la provincia de Babilonia, no te respetan. Y ni adoran, ni creen en tu Dios, ni adoran la estatua que tú tienes. Y la música suena y ellos se cantan tranquilamente de pie. No obedecen. Así que el rey se puso negro de la ira. Se olvidó lo que había pasado con el sueño de Daniel y mandó a buscar a los 3 jóvenes judíos. Shadrach, Mesach y Abednego, 3 jovencitos. Y llegaron ellos frente al rey. Es cierto que cuando suenan los instrumentos musicales, ustedes no se postran delante de la estatua, ni creen en mi Dios tampoco. Jóvenes se quedaron calladitos, no encontraron ninguna palabra. Él dijo, pues voy a hacer sonar los instrumentos ahora. A ver si ustedes se van a postrar o no se van a postrar delante de mi estatua. Y si no se postran, van los 3 para ese horno de fuego que está preparado ardiendo ahí. Y vamos a ver si el Dios de ustedes los va a poder librar de ese fuego, ni de mis manos. Gente que desafía a Dios, no saben lo que están haciendo. Y sonaron los instrumentos. Se secó la flauta sonando al lado de lo que él vive. Y los demás instrumentos musicales, y los 3 jóvenes doblaron la rodilla para nada. Y le dijeron, oh rey, sobre lo que nos has preguntado, no creemos ni que vale la pena ni contestarte, le dijeron. No vale ni la pena contestar de este asunto ninguna palabra, porque no nos vamos a postrar jamás de la estatua esa, ni tampoco delante de tu Dios. Porque el Dios de nosotros es poderoso para librarnos del horno de fuego, y poderoso para librarnos de tu mano. ¡Alabado sea Dios! ¡Rey, poder en Jesucristo! Dijeron, y si no nos librare del horno de fuego ni de tu mano, tampoco nos postraremos. De ninguna manera. Fíjese como él los incitaba a caer en idolatría. Y el que está aquí, y el que me está oyendo por la televisión, es uno de los pecados más trágicos y más abominables delante de Dios y más común en Puerto Rico. Sonríe si puede. Postrarse delante de una imagen, delante de una estatua, delante de cualquier ídolo, es de los pecados mortales. Los idólatras no entran ajenos a los cielos, dice la Biblia. Y los apóstoles, en este nuevo pacto Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia, predicaron sobre eso de forma detallada y cuidadosa, porque ellos sabían lo que implica la idolatría. Y la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 22, el apóstol Pablo, apóstol para nosotros los gentiles, dijo, y algunos queriendo hacerse sabios, dice que la gente se quiere hacer sabios en su propia sabiduría, en sus propias convicciones, en su propia inteligencia, y ahí es donde cae en un lazo el diablo. Algunos queriendo hacerse sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptible. Mire cómo es el asunto. Y fíjese cómo es la Biblia, no yo, sino la Biblia, dice que es un necio el que se postra ante una estatua. Vamos a repetírselo, por si acaso no se lo gustó, porque eso es mortal. Y eso ha enviado al infierno a millares de personas. Hay millares de personas ahora mismo en el infierno echándole mil maldiciones a los que le enseñaron eso aquí abajo. ¿Pero de qué le vale? Ahí están y de ahí no los libra nadie ya. Una vez la persona se va al infierno, le pueden rezar 20 años y ahí sigue. Pueden pagar todo el dinero que quieran a la legión, ahí sigue. Pueden hacer lo que quieran, lo que quieran. Pueden ayunar. Alabe lo que el Señor le ama, lo que quiera, ahí sigue. Una vez la persona se pone en pecado, se perdió para siempre. No se puede hacer nada por él ya, ya nada se puede hacer. Está perdido para siempre. Eso que el apóstol Pablo dice, algunos queriendo hacerse sabios, se lo dieron necio. Están enviando al infierno ellos mismos y a montones. Porque el que lo enseña se va al infierno y el que lo practica, más ligero. Alabe lo que él vive. Sea bendito el Señor. Queriendo hacerse sabios, se volvieron necios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible. El Dios que dijo, no comparto mi gloria con nadie. Alabe lo que él vive. Mira, si no comparte su gloria con los que le servimos hace más de 30 años con todo, reventándonos hasta la saciedad, y no comparte su gloria con nosotros, la va a compartir con una estatua muda, paralítica, coja. Que hay que cargarlo al hombro porque no puede caminar. Alabe lo que el Señor le ama. Es increíble que en un país como este, y óigame Puerto Rico, que para eso esta campaña, para que todo Puerto Rico escuche la verdad de Dios como está en la Biblia. Escúchame todo Puerto Rico, que en tanta gente inteligente que hay en este país, que todo el mundo estudia, y todo el mundo está en high school, luego universidad, y tanta inteligencia, y todavía postrados ante estatuas y ante ídolos. Y besando cuadritos, y besando estampillitas, y besando medallitas. Señor, reprenda al diablo idólatra. Alabado sea Dios. No se puede cambiar la gloria del Dios que dijo que busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu. Alabado sea Dios, le ama. Él busca adoradores espirituales que le adoren. Gente espiritual que le alabe con todo. Bendito sea el Señor Jesús. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptible. Hermano, muchas de esas imágenes son de metal y cogen moho. Y otras de madera y le da polilla. Y todavía no entienden que eso no sirve. Pero la cuestión no es que no sirve y no puede hacer nada por uno. La cuestión es que envía al infierno a la gente. Mire, más le valdría tener una serpiente cascabel en su casa que una estatua a la cual usted la venere, la adore, o la idolate, o le pida, o la bese. Mire, hermano, si yo estoy hablando esto con desespero, porque yo lo viví. A mí me lo enseñaron mis familiares desde niño, en el campo donde yo vivía aquí, en Camus. De niño, en casa nunca hubo una Biblia, ni un Nuevo Testamento. Mi papá ni mamá sabían nada de Dios, nada. Mis tías eran bien religiosas y me enseñaban todo, todas las mentiras religiosas que ellas sabían. Ellos hacían con todo su corazón, creyendo que me están haciendo un bien, me están enviando al infierno. Alabado, Dios le ama. Entonces yo lo aprendí, estaba metido en mi corazón. Pero se mete hasta el tuétano en los huesos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y yo en casa tenía cuadritos y los besaba. Y tenía un crucifijo que te llenó de moho, que no le caía más moho. Y todavía yo adoraba aquello. Un profesor de ciencia y todavía besando el moho de aquel muñeco. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. En vez de cerrar los ojos, Señor, te amo. Ese es el adorador que Dios fue. Señor, te quiero. Señor, te adoro. Precioso tú eres. Cuánto anhelo verte. Cuánto anhelo que vengas ya y nos lleves. Ese, hay que hablar con Él. Hay que hablar con Él. Hay que adorarlo a Él. Directamente a Él. Solamente hay un Dios. Un solo Dios. Un solo mediador. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Escuche, Puerto Rico. Escuche, Puerto Rico. Libértese de la idolatría, apártese de la idolatría, queme las estatuas, alabamos a Dios, busca el Cristo vivo, busca el Cristo vivo, el que le busca le encuentra, alabamos a Dios, ¡ay, la Sohama! Bendito sea su nombre, alabado sea Dios. Ahora, oigan esto con cuidado. Oigan esto con cuidado. Por la idolatría vino uno de los pecados más trágicos y terribles y abominables que hay hoy en día. Y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Romanos capítulo 1, verso 22. Repetimos por tercera vez lo que habíamos dicho. Algunos queriendo hacerse sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptible. Ahora oiga el gesto. Y por eso Dios los permitió que cayeran en pasiones depravadas, de suerte que varones se juntaron con varones en mutua concupiscencia, y las mujeres cambiaron la forma natural por lo que es contra naturaleza. Oiga usted eso. ¿Por qué? ¿De dónde vino la homosexualidad y esas pasiones depravadas abominables delante de Dios? Por la idolatría. Es decir, que de un pecado Dios permitió que la gente se corrompiera y se tornaran depravados. Y mire cómo Dios habla de la homosexualidad como una pasión depravada. Y en día los homosexuales reclaman derechos. Y en Estados Unidos hubo un desfile en Washington hace poco, cuando yo estaba predicando allá, 300.000 desfilaron reclamando sus derechos. Y reclamaban los derechos de Sodoma y Gomorra. Pues el derecho de Sodoma y Gomorra fue un juicio que cayó, cayeron como estopa. Eso es lo que les viene para encima yo también. No es que no amemos los homosexuales, porque los amamos. Y las lesbianas, que es lo mismo al revés, los amamos también. Pero hay que predicar la verdad, porque lo que hay que predicar a los homosexuales es que eso es pecado. Es que eso es pecado. Dígalo cualquier homosexual que está donde esté. Eso es pecado. Se va a ir al infierno. Y nosotros no queremos que se pierda. Queremos que se salve. Usted viene a Cristo y Cristo lo liberta. Cristo lo liberta. Alabado sea Dios. Cristo lo perdona. Cristo lo salva. Cristo lo ama. ¡Ay, la Samayaba! Ahí es que está el punto. Mira, hermano, yo he visto homosexuales libertados en campaña que hoy día predican el Evangelio. Y le sirven a Dios de corazón. Y algunos han venido a la campaña vestidos de mujer. Mira hasta dónde entra la profundidad de esa tragedia. Vestidos de mujer y con cuerpos como el de mujer. Y eran varones. Y Dios los ha libertado. Y los he visto meses más tarde casados, gozosos, hablando del Cristo vivo. Porque el que vive en Cristo, nueva criatura es. El que vive en Cristo, las cosas viejas pasaron. En Cristo todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. El homosexual viene a ser varón, si es varón, o mujer, si es mujer. Mi alma te alaba, Jesús. Y yo he oído médicos que dicen, ah, pues son las glándulas. Pues mira, en un segundo, mi Jesús le pone glandulitas nuevas, que segreguen hormonas masculinas para el varón, o hormonas femeninas para la mujer. Que la mujer sea mujer y no varón, y el varón sea varón y no mujer. ¡Alabado sea Dios! ¡Alábalo, que bebe! La Biblia dice que Dios creó la mujer para el varón. No la mujer para otra mujer. Yo me traigo cartas aquí, hermano, de varones diciendo, mi mujer se me fue con otra mujer. Qué cosas terribles pasan hoy en día. Sea bendito el Señor Jesucristo. Cuando yo prediqué en San Francisco, California, la primera vez que fui a esa ciudad, que 33%, fue la información que me dieron los pastores que están allí de años, 33% de la población es homosexual. Y muchos están en las altas esferas gubernamentales. Me llevaron a un lugar de la ciudad y yo fui. Y yo veía varones andando abrazados con otros y yo creía que eran buenos amigos. Varón y mujer casados oficialmente, algunos de ellos. Y ha habido pastores evangélicos que han casado homosexuales. Dos varones, los han casado dos varones. Está más perdido el pastor que el diablo. Se salva ese pastor, se salva el diablo también. Alábelo, que él vive. ¡Ay, Samaya Sejaba! ¿Cómo es posible que pueda haber un pastor, un ministro de Dios tan ignorante, que no conozca lo que dice la Biblia? Que Dios quemó a Sodoma y Gomorra, caldearon como estopa, hasta las plantas del suelo estaban abominables a Dios en Sodoma y Gomorra, hasta el valle precioso que había en Sodoma, quemó todo. Cuando Abraham subió arriba a la loma a ver lo que había pasado, subía humo como el de un horno de Sodoma. Sodoma, y se llamaba Sodoma porque el espíritu sodomita es el espíritu específico de la homosexualidad, un diablo específico. Alábelo, lo que él vive. Ahora, fíjese usted en este asunto. Cuando yo estaba de profesor de escuela aquí en Camuy, hace unos cuantos años, sonríase, Dios le ama, como 30 años, hace eso. Hermano, no se veía un homosexual por ningún sitio. Eso no se veía, hermano. Aparecer un homosexual era una cosa del otro mundo, y todo el mundo corría atrás de él para meter una galleta. Esa era la relación, hermano. Yo me recuerdo cuando estudié en universidad, que era un colegio privado allá en San Germán, que una noche apareció un homosexual. ¡Ay, un homosexual! Y salió todo el mundo corriendo para dar una pela. Todo el mundo corriendo, a ver si dónde estaba. Pero nunca más, en los 4 años que estudié ahí, se oyó jamás una cosa como esa. Y ahí habíamos una multitud de varones en un edificio. Nada, no había una cosa, no había mención de una cosa como esa. Sin embargo, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que sería como en los días de Lot. En los días de Lot ardió Sodoma y Gomorra como estopa por la homosexualidad. Y ahora, en este último tiempo, habría multitudes de homosexuales. Y los hay ahora por cientos de miles, por cientos de miles. Gritándonos que Cristo viene, gritándonos que el fin se acerca, gritándonos que estamos en los últimos días. Ese es un pecado abominable que va a causar juicio, juicio de los más grandes que jamás han caído aquí. ¡Alabamos a Dios! Así que no se asuste por tanto homosexuales. Es un grito de alerta de que estamos bien en el tiempo del fin. ¡Alabamos a Dios! Tanto todo el que me oye que no es salvo, conviértase a Jesucristo y escape. Avance a Jesús, escape. Y si es homosexual, venga a Cristo, que el que a Él viene, Él no lo echa afuera, Él lo perdona, Él lo salva, Él lo transforma. Alabado sea Dios, para que usted sea hombre o mujer, lo que tiene que hacer. Bendito sea Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran en un matrimonio y procrearan. Procrear, henchir la tierra, poblarla, llenarla, se fue la orden a Adán y Eva. Pero cuando se unen dos varones, ¿qué procreación? Tienen que adoptar niños. Alábalo, Señor, le habla. Esa no es la voluntad de Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Es decir, que han cambiado todas, han violado todas las leyes de Dios, se le han parado encima a todas las leyes que Dios ha puesto. Por eso es abominable a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Y el rey Nabucodonosor, a los jóvenes judíos con un horno encendido, si no se postan delante de esa estatua cuando suena la musiquita y la adoran, a ese horno de fuego van. Y los tres jovencitos, como si no fuera con ellos. El Dios al que adoramos nosotros tiene poder para librarnos del horno ese de fuego y de tu mano, rey. Sin temor al rey ni a nadie. Cuando sea cuestión de usted ofender a Dios, no le puede tener temor a nadie, ni a la autoridad más grande, nada. Primero Dios, que es la autoridad de las autoridades. Alabe lo que él vive. Nosotros tenemos que respetar las autoridades aquí abajo porque están puestas por Dios. Pero si esas autoridades puestas por Dios no respetan a Dios, no le pueden obligar a usted a ninguna cosa. Usted no puede aceptar nada que esté contra las leyes de Dios. Nada. Tiene que decirle, no, lo siento, yo lo obedezco a usted, lo amo. Estoy dispuesto a ceñirme a cualquier cosa, pero no a ninguna cosa contraria a la ley de mi Dios. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el rey se puso, que dice que la cara se le demudó, le cambió el rostro, y dijo, métale 7 veces más fuego al horno ese de lo que se le daba más. Y empezaron a meterle fuego al horno, 7 veces más fuerte. Fíjense que el 7 es un número de plenitud. En el 7 está la plenitud de Dios. Dios termina sus obras. En la creación trabajó 6 días, descansó 1 y creó todo lo que existe. Alaba lo que él vive. Del mundo actual en que vivimos nosotros. 7. Ese es un número de plenitud. Pero ahí no era la plenitud de Dios, ahí era la plenitud del diablo. 7 veces más fuego en el horno para hacer escombros a los hermanitos. Fíjense que ese horno ardiendo con 7 veces más fuego es tipo de el lago de fuego y azufre. Sonríe si puede. El tipo del lago de fuego azufre, lo que la Biblia, usted ve en el original bíblico, le llama Gehenna. Eso quiere decir fuego eterno. Porque el fuego del infierno no es eterno, porque el infierno desaparecerá después del milenio. Cuando termine el reinado de Cristo y el juicio de Dios grande caiga sobre los que se van a rebelar contra Cristo al final del milenio, todo este mundo actual desaparecerá. Alderá como esto para todo. Desaparecerá los cielos actuales, la tierra actual, el infierno que está en el corazón de la tierra, desaparece también. Pero hay un lago de fuego allá arriba. Sonríe si puede. Hay un lago de fuego allá arriba, una Gehenna allá arriba. El infierno es el Hades, pero la Gehenna es el lago de fuego, está allá arriba. Ese tiene 7 veces más fuego que lo que tiene el infierno. Es un mar de fuego. Ahí van a estar por la eternidad todos los que están en el infierno ahora, que los van a resucitar para enfrentar la muerte segunda, y van para el lago de fuego, junto al diablo y sus ángeles. Usted que me oye aquí, o me oye allá en su casa, o donde esté ahora mismo oyendo, venga Cristo, que Dios no hizo el lago de fuego ni el infierno tampoco para usted, lo hizo para el diablo y sus ángeles. Para usted no es lago de fuego, para usted no es infierno, para usted lo que Dios quiere es reino de los cielos. Dios lo quiere usted para que sea de Él, Dios lo quiere usted para que sea familia de Él, alabado sea Dios, hijo de Él por los siglos, alabado sea Dios. Lo que está en el infierno saben ahora mismo que Dios no los echó ahí, ni Dios escogió eso para ellos. Ellos escogieron eso para ellos. Se dejaron engañar del diablo, que le viene con 1000 cuentas a la humanidad. No, deja eso para mañana. Otro día, te convierto otro día. Y te va a cortar el cuello antes de tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Lo eterno, lo único importante, la salvación del alma. Si pierde eso, lo perdió todo. No se puede dejar para otro día, ni se puede dejar para mañana. Hay que agarrarlo en el momento en que llega la oportunidad. Por eso la Biblia dice, he aquí ahora tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, ahora, he aquí ahora. Ahora, los que están en las casas, no espere que yo haga el llamado, llame por ese teléfono y diga, yo quiero aceptar a Cristo, antes que se muera, si se me muera antes de acabar el mensaje, y se va al infierno. No, agarre a Cristo ahora mismo, eche de mano a Cristo ahora mismo, agarre a Jesús. El que viene a Cristo, Él no lo echa fuera, Él no lo echa fuera, Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Esta es su noche, agárralo, ¡Samalaya! Mañana podría ser tarde. La cosa de Dios no es mañana, es aquí ahora. Ahora. Tiempo aceptable. Es aquí ahora el día de salvación. Si perdemos la salvación, lo hemos perdido todo. Se perdió todo. Todo lo que está en el infierno ahora mismo están ardiendo en fuego y con gusanos cogiendo por el cuerpo. Sonríase que el Señor le ama. Pero saben profundo en sus conciencias que no le pueden echar la culpa a Dios. Que Dios le dio oportunidad. Mire la oportunidad que Dios le da a Puerto Rico. La cadena del milagro, somos 13 canales ahora mismo. De aquí a la semanita vamos a hacer 14. Alábalo, que el Señor le ama. Pues Canal 8 va a estar ya en acción dentro de unos pocos días. Ya se consiguió la microonda que necesitábamos. Y va a estar en el aire ya mismo, probablemente la semana que viene. Y el canal 18, que está encadenado con nosotros, tiene como 9 canales de cable y repetidoras, son como 10 canales más. Así que ahora mismo somos como 23 canales de televisión cubriendo todo el país y las islas de afuera. Eso no es casualidad, esa es la mano de Dios dándole una oportunidad a este país de oír clara la verdad que está en la Biblia, para que corran y se conviertan al Señor. Usted no tiene compromiso con religiones muertas, ni con tradiciones de papá ni mamá, ni compromiso con hombre. El compromiso tiene que ser con Cristo Jesús, que murió por usted, Cristo Jesús, que pagó el precio por usted, Cristo Jesús, que derramó la sangre por usted. Solo la sangre de Cristo Jesús limpia el pecado, nadie más lo puede salvar. ¡Avance! ¡Dese prisa! ¡Sálvese! ¡Salvaos de esta perversa generación! Que pronto vas a ver lo que es la ira de Dios. Bendito sea Jesús. Que sí que es una oportunidad gigante. Porque nunca habíamos visto algo como esto desde aquí, este salón, cubriendo todo Puerto Rico y las islas adyacentes con una campaña. Estamos bien en los últimos días. Es que son las últimas oportunidades de Dios para la pobre humanidad. ¡Corra hacia Jesús! ¡Avance, échale mano al Salvador! ¡No se pierda! A usted lo crearon en imagen y semejanza de Dios. Que sí, que usted es inteligente. El problema es que no se usa la inteligencia para lo único importante. La Biblia dice, hay alguno inteligente, busque a Dios. Dios no reconoce inteligencia ninguna otra, nada más que la que le busca a Él. Porque en Él está lo eterno. La ciencia no tiene lo eterno. La matemática no tiene lo eterno. La historia no tiene lo eterno. Hay dinero en esto y aquello y lo otro, sí. Lindo, que haya dinero. Pero ¿para qué quiere el dinero sin salvación? Y que se muere, se vaya al infierno. Y el dinero se le quedó fuera. No se puede llevar un penique para allá abajo. Alaba lo que Dios le ama. Que agarrar lo eterno, hay que agarrar lo eterno, hay que ser inteligente, sea inteligente, use esa inteligencia, agarre a Cristo en esta noche, échele mano a Cristo en esta noche, conviértase a Jesús en esta noche, llame por ese teléfono, allá donde esté, en su casa, donde esté, allá en Vieques, si está en Vieques, en Santa Cruz, llame por el teléfono y diga, yo quiero aceptar ese Cristo, y síguese, bendito sea Dios, que si acepta a Cristo en esta noche y se muere en esta noche, nos vemos luego del cielo. Cuando predicamos en Chile, primer año que Dios envió a Chile, eso fue en el 1975. Alá, lo que él vive. Mientras estaba predicando la campaña, había una mujer con cáncer en su casa, muriéndose. Le dijo a la familia, yo quiero esa campaña. Si Dios me sana o no me sana, yo quiero salvarme. Si me sana, gloria a Dios, pero si no me sana, yo quiero salvar mi alma. Llévenme. Dijeron, no, nosotros no creemos en eso. Ustedes no creen, pero yo creo. Tienen que llevarme. Si no me llevan metido en la cama, yo podía caminar, estaba muriéndose. Me tiro en la cama y voy arrastrando aunque llegue allá. Tiene que llegar allá al parque de su casa. La gente de la familia cogió miedo, la cajaron, la llevaron a una camilla. Ahí estaba, entre medio de los enfermos, esa mujer. Yo predicando. Terminé el mensaje, hice el llamado. Todo el que está ahí, acepta a Cristo. Y eso así, levantó su mano. Y apenas levantó la mano, ahí se murió. En la misma campaña. Ahí se fue al cielo. Alaba lo que Dios le ama. Porque todo el que invocare su nombre será salvo. Todo el que lo confesare delante de los hombres, lo confiesa delante del Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. Ahí vino un ángel y se la llevó. Alaba lo que él vive. Derechita para el cielo, sin cáncer. El cáncer estaba en el de afuera, pero el de adentro iba lavado con sangre para el reino celestial. ¡Alabado sea Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Hoy la soja más! Ese es el poder que hay en Jesucristo. Que no hay hombrecito que pueda perdonar el pecado. Ni hay religión que pueda quitar el pecado. Ni aun los sacramentos religiosos pueden quitar el pecado. Porque sacramentos poderosos, como el bautismo en agua y el sacramento de la Santa Cena, son para convertidos. Para que nosotros nos acerquemos todavía más a Dios. No son para ir converso tampoco. Converso que se bautiza, se bañó. En nada le puede ayudar. A nada, el Señor le ama. Recibe la comunión, juicio, come y bebe. Oígalo bien, que hay religiones que le ministran la comunión a todo el mundo. Juicio, come y bebe. El que recibe la comunión, la Santa Cena, indignamente. Eso es doctrina del apóstol Pablo. Y el que se la ministra está más perdido que él. Sonríe si se puede, que el Señor le ama. No, hermano, tengo que hablar la verdad clara. Esto es vida o muerte, esto es cielo o infierno. Alabados a Dios, esto es tinieblas o luz. Aquí no hay cuento, aquí hay que hablar la verdad clarita, por el amor de Dios, porque queremos que se salve la pobre humanidad, se salve Puerto Rico, se salve los perdidos en este país. Tú que estás en este país, que me oye, tú que me escuchas en la casa, allá donde estés, en un hospital, en una cárcel, conviértete a Jesús y sálvate. Avanza, que pronto será tarde. Gloria sea Dios. Y todo el que está aquí en el salón de oración, que hay algunas personas aquí que no son salvas. Esta es la noche de usted aceptar a Cristo y salir de aquí respirando hondo. Porque que tiene a Cristo respira hondo, porque respira vida. Alabe lo que él vive. Salga de aquí mirando para arriba. Señor, si me muero ahora, me voy contigo para el cielo. Tranquilo. ¡Glorias a Dios! Y Nabucodonosor dijo, vamos a tocar la musiquita ahora, vamos a ver si es verdad que ustedes usan las rodillas. Y cuando los tres jóvenes no se jodillaron, se puso verde. Métanle 7 veces más fuego a los 9 que tenía. La ira que tenía tan grande, que echaba fuego a aquel horno por todos lados. Y mandó a buscar hombres muy fuertes que habían en el ejército. Agarren a esos tres, amárrenlos y tírenlos en el horno. Y aquellos soldados fuertísimos agarraron y amajaron los jovencitos judíos con ropa y con todo, sombrero y todo, zapatos y todo. Y cuando abrieron la puerta del horno salió el fuego y ellos los tenían levantados así, los levantaron y los tiraron. Pero el fuego los abrazó y los mató a todos los que echaban a los jóvenes, los mató primero a ellos. Y los jóvenes cayeron en el fuego abajo. 7 veces más furia de fuego y calor que el que usualmente le daban. Cayeron los 3 jóvenes. Y el rey se quedó acá mirando. De pronto vino del Egipto y miró del Egipto, o sea que se le quemaran ahí la cara también. Y cuando dijo, pero ¿y cuánto fue que echaron ahí? 3 y amarrado. ¿Pero cómo es posible? Hay 4 y caminando frente al fuego. No se quema. ¡Alá, lo que él vive! ¡Canta, levanta la mano y adoran a Dios! ¡Ay, Samaraya, Saba! ¡Poderoso Dios! Entonces el rey se acercó a la puerta del horno. 4, dijo, y 1 es semejante a un Dios. Un ángel del Señor que se metió ahí, me parece verlo hacer y las llamas de fuego echarse para el lado y ellos caminando, paseando por dentro. Oiga, qué agradable esto aquí, qué fresquito hacia aquí. Alaba lo que se llama. ¡Ay, poder en Jesucristo! ¡Poderoso Dios! Y el rey llamó entonces a los 3 hermanitos. Los llamó. El Dios de ustedes los ha librado del fuego, salgan para afuera. Y salieron. Dice, ni se le había acabado la ropa, ni se le había quemado un pelo. Sonríe, si el Señor le ama. La Biblia dice que no temas, que hasta los cabellos de tu cabeza te han contado. Alaba lo que él vive. Ni un pelo se le había quemado, ni la ropa se le había chamuscado, ni había mal olor de quemado en la ropa, nada. Como si hubieran estado en un refrigerio. Ahora, el que no salió para afuera fue el cuarto personaje que estaba abajo con ellos cuando ellos cayeron en el fuego. Sea bendito el Señor Jesucristo. ¡Ay, poder en Jesús! Y el rey entonces dice que puso los gritos en el cielo. Ah, yo entiendo. Volvió a entenderlo de nuevo. Que el Dios de estos 3 jóvenes judíos es el verdadero Dios. Y que nadie puede salvar como Él. Nadie puede salvar como Él. Y dijo esta palabra, y entienda todo el país y oiga este decreto, que cualquiera que blasfeme al Dios de los jóvenes judíos, que era el Dios de Daniel, dijo, lo haré pedazo y le haré pedazo a la casa también. Eso eran delicados. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito, Señor Jesucristo. Fíjense como cuando el creyente da testimonio de fe y el creyente da testimonio de una conducta agradable al Dios del cielo, la gente más impía tienen que alabar a Dios. Más impío que el Nabucodonosor, yo que no recibo otro. Sea bendito el Señor. Y tuvo que alabar a Dios y humillarse a Dios y reconocer que era el Dios de los dioses y el Dios que libraba como nadie podía librar y dar una orden que el que dijera algo de ese Dios lo despedazaba. Sea bendito Señor Jesucristo. Alaba lo que Él vive. Bendito sea el nombre de Dios. Ese Dios está aquí en esta noche, pero también está en todos los hogares que escuchan esta campaña. Puso esta campaña por televisión para que esta campaña llegue a todo Puerto Rico y las islas que se salen de Puerto Rico fuera, los que están allá en Vieques, los que están en Santa Cruz, los que están en San Tomás, los que están en Culebra, ustedes en su casa, ahí está la campaña, están como estuvieron aquí en el salón, porque están en la campaña, ahí metidos por televisión, viendo lo que está sucediendo aquí, oyendo el mensaje como están aquí oyendo. Alabado sea Dios, pero usted adore a Dios allá en su casa, alaba a Dios ahí donde está. Diga a Dios cara a cara, reconozco como aquel rey Nabucodonosor que tú eres Dios de dioses, rey de reyes, señor de señores y fuera de ti no hay nadie más. ¡Alabado sea Dios! ¡Invoca ese nombre! ¡Todo el que invocare su nombre será salvo! ¡Uy, la sama! ¡Poderoso Jesús! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! El que escucha aquí, el que escucha en la casa entiende esto claro. En una ocasión Jesucristo habló a los discípulos y dijo, ahora viene el príncipe del mundo, pero no tiene parte conmigo. Estaba hablando del diablo. Mire quién es el príncipe del mundo. Y la palabra, cualquier diccionario le muestra a usted que la palabra príncipe quiere decir jefe o principal. Mire el principal de este mundo quién es. El diablo. Pues que hay tanto crimen, tanto robo, tanto asalto, tanta droga, tanta maldad, tanto odio, tanto rencor. tanta basura aquí abajo en la tierra, Puerto Rico y en todos los países de la tierra lo mismo. Porque el príncipe del mundo es el que realmente está tomando las riendas de todos los gobiernos. Es el que tiene las riendas agarraditas. Gloria sea a Dios. Y ese incita a la gente, a lo mismo que Nabucodonosor lanzó todo Babilonia a la idolatría. Y Nabucodonosor hizo una estatua, pero el diablo ha hecho miles y miles, cientos de miles de estatuas. En Puerto Rico no se saben cuántas cientos de miles de estatuas hay. De todos tamaños, de todos colores, de todos sabores, de todos precios. Alábalo, que Dios le ama. Reprenda al diablo. Y aún la gente no puede ver un engaño tan satánico y tan mortal que respire infierno. Está Dios que después de este culto se conviertan miles de idólatras de este país a este Cristo vivo y se salven. Alabados a Dios, se salven. Yo me convertí a Cristo, hermano, sentí la salvación instantáneamente. Instantáneamente. Yo me convertí a Cristo por un programa de televisión. En mi propia casa. Estaba predicando el hermano Oral Robert, evangelista americano, en una carpa. Y yo prendí el televisor. Lo menos que iba a buscar era carpa ni evangelio. Y cuando él lo oí predicando, me quedé escuchando. Y oí el mensaje. Y cuando oró por los enfermos y la gente se sanó, se me saltaron hasta las lágrimas. Y cuando él terminó de orar por los enfermos y terminó el programa, dijo: acepte a Cristo como su Salvador. Clarito, sencillo. Lea la Biblia. Vaya a su iglesia. Ahí falló. Debe haberme dicho: vaya a una iglesia evangélica donde se enseñe la Biblia como está. Porque hay iglesias evangélicas que están fallas también. Iglesias evangélicas que no creen en sanidad divina, ni creen en bautismo Espíritu Santo. ¿Quién va a irse ahí, hermano? Eso es un club social. Sonríase que el Señor le ama. No. Hay que ir a iglesias del evangelio completo. Porque Cristo predicó un evangelio completo. Y los apóstoles predicaron un evangelio completo. Y el Señor fue claro, claro, que eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Hay que meterse en un evangelio que predica que Cristo salva y que Cristo sana y que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y que Cristo viene ya. Alabado sea Dios. Y que sin santidad, nadie verá al Señor. Alabado sea Dios. Ese evangelio hay que predicarlo. Alabado sea Dios. Y que se convierte tiene que ir a una iglesia que crea esa totalidad del evangelio. Porque para recortar el evangelio, eso es un crimen. Eso es un crimen. El que le quite o le añada esta palabra, dice la Biblia, pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Mire dónde están pisando los evangélicos que le han cortado doctrinas fundamentales a la Biblia. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero él dijo: ve a tu iglesia. Bueno, yo apagué el televisor y corrí a una habitación y me entregué al Señor. Levanté las manos y dije: Señor, perdóname. Nunca te he buscado. Nunca te he amado. Pero me arrepiento, perdóname. Ahí mismo yo sentí la salvación del alma. Sentí como una nube fresca que descendió del cielo y me envolvió. Y aquel refrigerio, aquella felicidad tan grande, aquella paz tan sobrenatural, aquel fresco espiritual que se metió por dentro hasta el tuétano de los huesos. Yo dije: Dios mío, no permita que jamás yo pierda esta bendición. Jamás yo pierda esta maravilla. ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Satanás incita a la humanidad a la idolatría. Y los incita a la hechicería. Y los incita a la brujería. Y los incita a clamar por los muertos, que son pecados mortales y trágicos. Y los incita a todo lo que es maldad. A todo lo que es maldad. Al adulterio, a la fornicación, al aborto. Sonríase que el Señor le ama. Cuanto pecado satánico hay aquí abajo, el diablo incita a la humanidad para que caiga en tentación. Y si usted no tiene a Cristo, cae en tentación. No hay quien resista al diablo a menos que no tenga a Cristo. Pero cuando usted tiene a Cristo, Cristo pelea por usted. Entonces no es usted contra el diablo, es Cristo contra el diablo. Y ahí se le acabó la gasolina a Satanás. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Por eso es que hay que aceptar a Cristo. Y Él lo dijo: sin mí nada podéis hacer, nada. Porque usted contra el diablo no le dura un segundo. Aunque sea más fuerte que Sansón. Ni un segundo. Pero usted con Cristo, lleno de Cristo, aunque pese 100 libras mojado, le cae arriba al diablo, lo hace pedazo en un segundo y lo echa afuera. Y se tiene que ir. Resistid al diablo, resistid y de vosotros irá. Si tiene el Espíritu de Dios, si está lleno del Espíritu, lo resiste y se tiene que ir. Se tiene que ir. Alabamos a Dios. Pero si no tiene Espíritu Santo, no hay caso. Con su fuerza no tiene oportunidad. Benditos a Dios. Por eso en esta noche gloriosa, en esta noche preciosa, todo el que está en las casas, acepte a Cristo en esta noche. Llame por ese teléfono, comienza a llamar ahora mismo y acepte a Jesús. que en el segundo que lo acepta, la sangre de Jesucristo el Hijo lo limpia de todo pecado. Y usted pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. No se vaya sin Cristo por nada. Daniel y los jóvenes judíos tuvieron victoria gigante porque creyeron en el Señor y honraron a Dios contra toda alternativa. Y en esta noche acepte a este Cristo maravilloso, porque sin Cristo nadie tiene a Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre que le envió. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él para siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas, y cada hermanito y cada querido amigo, amigo querido que está aquí en el salón y los que están en las casas, esta es la noche de su victoria eterna, su victoria eterna. O se vaya a ir de aquí sin Cristo por nada. He predicado, Padre, tu palabra es la única voz de esperanza en este mundo impío. Tu palabra es la única voz de gloria, de salvación, de victoria en este mundo perdido. No permitas, Padre, no permitas que nadie que vino aquí perdido a este salón en esta noche se vaya a ir sin salvación de aquí. Ni nadie que está viendo en las casas por la televisión. No importa en qué parte del país, no importa que esté fuera en las islas adyacentes al país, nadie se vaya a quedar sin salvación. No lo permitas, Padre bueno, que tú eres Dios de amor y de misericordia. Salva a todo el que está perdido, que está en esta campaña, en esta noche, aquí o en las casas. Bendito sea Dios. Ni uno solo se vaya a quedar sin salvación. Ten compasión de ellos. Ten misericordia de todos los que han estado escuchando. Clamamos por ellos, intercedemos por ellos. Ay, derrama Espíritu Santo y fuego en todos los lugares donde están oyendo esta campaña. Derrama Espíritu Santo y fuego. Toda vida que no es salva. Alabado sea Dios. ¡Ay, la sama! Glorifícate, Padre. Glorifícate. Salva, salva. Perdona. Toda persona que está en pecado, ligamos sus mentes a la tuya, sus corazones a ti, sus voluntades a ti. Sálvalos en esta noche. Que esta sea noche de gloria para multitudes de personas en este país viendo esta campaña, que están perdidos. Tus manos están. Y reprendo, Padre, todo espíritu del diablo que liga a vos, vida, que han oído la palabra. Rompo el yugo satánico que les oprime. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted ha sido tocado y bendecido por Dios, habiendo recibido edificación espiritual por medio de este programa, esperamos que nos escriba y participe con nosotros compartiendo sus testimonios. Nuestra dirección postal es la siguiente. Programa Campañas a Través de las Naciones, P.O. Box 949, Camuy, Puerto Rico 00627, o llámenos al 809-898-5120. Será hasta una nueva campaña en alguna parte del mundo en que estaremos en el canal 63, el canal del empuje final. Que el Señor derrame sobre ti paz y gozo ahora y siempre. Amén.